Russian. Pero yo estoy con ella y tú estás con él, sabiendo que yo siempre te voy a querer. Yeah. Si tú lo dejas, yo la dejo, yo la dejo. Yeah. Si tú lo dejas, yo la dejo. Pero yo estoy con él. Baby, go down like this Hennessy. I fuck you up, drain your energy.